bolitos de regalo y me la quito peso por mes. Es decir, debe ser muy lindo volver a tu casa de laburo con ese dinero en el bolsillo y saber que le podés comprar un bife a tu chico y le podés comprar un cuaderno de lápiz para que vaya al colegio. Como siempre fue. Bueno, la política ha deteriorado esto. La gente, bueno, lo va aceptando por comodidad. Entonces, van transcurriendo sus días sin hacer algo importante más que ir a recibir ese regalo, esa dádiva que le da el poderoso de turno, que por supuesto le importa un dedo, después cuando cada uno vuelve a su casa y el chico no ha sido vacunado y no tiene para comprar un remedio, entonces después vuelve a hacer una cola para ver quién le puede regalar un remedio. Eso no es dignidad. Dignidad es tener el trabajo. Entonces, bueno, yo lo que creo que es la chance del intendente por ser nuevo, no nuevo en la política, porque es un político de la universidad, de toda la vida, y ha estado, como yo te digo, en el gobierno anterior, y ha sido presidente del bloque, concejales, etcétera, etcétera. Pero yo tengo la sensación que tiene que pasar en algún momento, no solo en Río Cuarto, sino en Córdoba, en el país, en todas las provincias, que se haga un clic, ¿no? Que empecemos de nuevo, porque me parece que si no, esto es cada vez peor, ¿no? Es peor porque los niveles de educación están cada vez más bajos, los chicos llegan al secundario casi sin saber leer ni escribir, y eso que a los chicos les puede importar un pito a esta altura, y parece que a los padres también, les importa a los poderosos, porque si vos tenés un pueblo que no sabe ni leer, ni escribir, ni razonar, ni pensar, le haces lo que querés. Entonces, mientras haga un gol Riquelme de tiro libre, o Buonanotte, mientras haya un bifecito, mientras cante la barra, banda 21, y bueno, la gente va transcurriendo sus días y los poderosos van haciendo sus negocios. Exactamente. Al leer la nota, no solamente es una expresión de deseo, sino es que encuentro en tus palabras como que le tenés un poquito de fe y no querés perderla, en este caso con Juan. Porque yo creo que son de una generación que, si bien puede estar un poco contaminada, ya que todo lo que es político en cualquier lugar lo están, me parece que a lo mejor ellos mismos tienen que darse cuenta de lo que ha sido la política, de lo que ha sido en los últimos tiempos. Nosotros somos los más grandecitos, más viejos, hemos vivido muchos años sin poder ni siquiera usar el pelo largo, ni entrar a un colegio con el pullover colgando cuello, ni sentarnos a pensar en 4 o 5 en la esquina, porque si decíamos que estaba mal el gobierno te metían preso y hasta te mataban. Entonces, a mí me parece que son tres generaciones de gente con mucha libertad. Entonces, sería bueno que la aprovechen, que se den cuenta, porque se puede hacer política de otra manera. Nadie pide que ellos trabajen gratis, que sean unos menesterosos, que vivan en casas que se están cayendo. Yo no pido eso de las autoridades. Pero justamente lo que se pide es el equilibrio. Es decir, trabajar para la gente, que la gente tenga cosas. Y bueno, así todos vamos progresando. Hoy en Río Cuarto tiene unos índices de pobreza, de indigencia alarmantes para una ciudad donde, bueno, a mí me parece que abundan demasiadas cosas como para